Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión de Cultura al Día de hoy, jueves 21 de mayo de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal web es www.albaciudad.org. Las cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaldia. En el control técnico se encuentra el señor Jolver Zambrano y mi nombre es Kenny Castillo. Los invitamos en nombre de todo el equipo a revisar las informaciones más relevantes a través de nuestros titulares. Titulares. Venezuela y Palestina ratifican hermandad con acuerdos de solidaridad y lucha soberana. Desde este jueves, Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional adelantará 7 proyectos de ley. Cultura. Para creadoras y cultoras arrancó en la Casa del Artista jornada de registro en una mujer. Agrupación de Breakdance Speedy Angels ofrecerá este jueves clase abierta sobre danza urbana. Inaugurarán en la Casa de Nuestra América José Martí exposición Miradas desde la Memoria. Gran concierto de reggae en homenaje a Bob Marley estremecerá el Teatro Teresa Carreño. Fin de semana de teatro y música en PDVSA La Estancia. Continúa abierta la convocatoria a participar en el primer concurso nacional de fotografía. Regionales. Más de 9 estados participarán en el gran desfile de locos y locainas este 24 de mayo. Cultura al Día. Les presentamos nuestras noticias ahora en detalle. Venezuela mantendrá en alto las banderas de la solidaridad para apoyar la concreción de un Estado palestino independiente y soberano y el rechazo a la ilegítima ocupación de territorios palestinos por parte de Israel, ratificó este miércoles el presidente de la República Venezolana, Nicolás Maduro Moros, tras un encuentro con el canciller de Palestina, Raed Malki, en el Palacio de Miraflores, acá en Caracas. Hoy se ha firmado también un acuerdo muy importante que ya la canciller explicará, el vicecanciller Suan Noya, aquí presente, para la cooperación productiva agroindustrial, para el bienestar de los dos pueblos y seguir avanzando y sumando, poco a poco ir sumando elementos de avance, todas las direcciones energéticas, económicas, agroproductivas, educativas, salud y en el centro de todo la unión humana entre los dos pueblos. Y también hemos firmado un acuerdo muy importante por la simbología histórica que tiene, hermanar dos ciudades históricas, Jerusalén y Caracas. A Caracas la han llamado la Jerusalén de América porque de aquí surgió Bolívar y las ideas libertarias, y Jerusalén es la Jerusalén de la historia, de la espiritualidad, de la redención, de la esperanza de los pueblos. El presidente Maduro también indicó que entre los acuerdos firmados se encuentran uno dedicado especialmente al desarrollo productivo agroindustrial a fin de fortalecer las inversiones venezolano-palestinas en todas las áreas. Por otra parte, este mismo miércoles se firmó el acuerdo de cooperación y hermandad de ciudades entre la alcaldía del municipio bolivariano de Libertador, acá en Caracas, y la gobernación de Jerusalén, Jerusalén Este, en Palestina. Desde este jueves y hasta el mes de junio, la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional realizará varias reuniones de mesas técnicas para adelantar 7 proyectos de ley y propuestas de reformas legislativas. Los encuentros se realizarán con la participación de diferentes organismos estatales y gremios del sector cultura. Así lo informó ayer a los medios del presidente de la Fracción de Cultura y Recreación del Parlamento venezolano, el diputado Cristóbal Jiménez. El parlamentario agregó que en estas mesas técnicas se revisarán los proyectos de reforma de la ley del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas y de la Ley del Derecho Autor. Otras propuestas de reformas son la Ley de Cinematografía Nacional, que tendrá su mesa de discusión del 2 de junio, y la Ley del Libro, con un encuentro el 9 de junio. Asimismo, el diputado señaló que se realizarán reuniones para revisar los proyectos de ley de gestión cultural pública, de las artes visuales, escénicas y musicales y la diversidad cultural. Son las 12:07 minutos. Cultura. Para creadoras y cultoras, arrancó este jueves desde tempranas horas de la mañana en la terraza de la Fundación Casa del Artista una jornada especial de inscripción en la Unión Nacional de Mujeres, Una Mujer. La actividad contó con la presencia de la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Gladys Requena, y María Quintero, directora de este despacho. Es una propuesta que se hizo a todos los organismos adscritos para que nuestras mujeres trabajadoras, las cultoras, las artistas se sumen a esta jornada de iniciativa de la Unión de Mujeres. Nosotros consideramos que las mujeres somos la revolución, somos la patria. El comandante Chávez nos empoderó de todas estas luchas. Somos las madres de los revolucionarios que vienen en camino y los que estamos ya formando en este momento, y consideramos que nosotros estamos obligadas a sumarnos a estas jornadas y esta iniciativa de inscripción, y no nada más inscribirnos y quedarnos con el registro. Nosotros de aquí en adelante tenemos que procurar en lo posible estar en los espacios, así como nos invita la ministra, formar parte activa de las decisiones y de las propuestas de la misión, de la visión de esta Unión de Mujeres, y así como el tema estatutario, que es importante, no quedarnos totalmente pasivas, sino activarnos de aquí en adelante. Del 2 al 17 de mayo, en 1.141 puntos en todo el país, más de 900.000 ciudadanas a partir de los 15 años de edad se anotaron en una primera fase del registro de Una Mujer. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La importante agrupación de breakdance del país y conocida fuera de nuestras fronteras, Speedy Angels, ofrecerá para todo el pueblo venezolano este jueves a las 4 de la tarde una clase abierta sobre danza urbana. Los integrantes de este grupo, que se dedican a la práctica y promoción de la cultura breaking y hip hop en Venezuela y Latinoamérica, ofrecerán la clase en la Plaza Carlos Gardel, ubicada en la salida del metro de la estación Caño Amarillo del metro de Caracas. Son las 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves, la Casa de Nuestra América José Martí fue escenario para la inauguración de la exposición Miradas desde la Memoria, del artista barquisimetano Joel Antonio Pacheco Cuello. Así lo informó Saedi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional. Nos encontramos hoy en la Casa Nuestra América José Martí, dando la inauguración de una exposición pictórica titulada Miradas desde la Memoria, del artista plástico y profesor barquisimetano Joel Antonio Pacheco Cuello. Una propuesta bien interesante, sobre todo para abordar la feminidad y cómo desde su perspectiva y desde su plástica nos ofrece la versatilidad de esa mujer madre, artista, pescadora, amante. En esta actividad contamos con la presencia del artista, compañeros y compañeras de la Misión Cultura Corazón Adentro, que nos están acompañando, porque es parte de las actividades que estamos desarrollando para el reimpulso por instrucciones del ministro Reinaldo Iturriza. El director de la Biblioteca Nacional manifestó que esta casa cultural debe ser un espacio para el encuentro, las artes y el debate. Asimismo, habrá diversas actividades en el marco de esta exposición, como conversatorios con el artista para conocer más su propuesta estética. Miradas desde la Memoria estará abierta hasta el próximo 30 de junio en la Casa de Nuestra América José Martí, ubicado en el Boulevard Panteón, acá en Caracas. Si la música reggae es la favorita, es su favorita, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en trabajo conjunto con el movimiento Sistema Sonoro Venezuela, rendirán un merecido homenaje al grande Bob Marley en aras de promover la paz en el país a través de la música. El evento titulado Marley Vive, a efectuarse este sábado 23 de mayo a partir de las 12 de la tarde en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, tendrá como invitados a grandes exponentes venezolanos del reggae, de la talla de Ponzoña Sound System, Caramelo de Marimba, entre otros. Este concierto gratuito, allí también dirán presente más de 5 DJs, quienes pondrán a bailar a los asistentes con sus mejores mezclas. 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este fin de semana, el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia seguirá con su programación especial en el marco del 10º aniversario de gestión social. La información fue ofrecida por Andrés Reynoso, líder de comunicaciones, quien invitó al público caraqueño a disfrutar de las actividades culturales que ofrece esta institución. Como siempre, saludo desde PDVSA La Estancia, abrazo social y cultural de la industria petrolera, celebrando lo que es nuestro mes aniversario, 10 años de logros. Y esta es la agenda para nuestro fin de semana, comenzando el sábado 23 con la actividad infantil Teatro Sonido de Colores Mágicos con los pies en las tablas a las 11 de la mañana. Luego tendremos una videopresentación especial con el taller de 4 en el patio del secado de nuestra institución a las 2 de la tarde, para luego a las 3 de la tarde disfrutar de lo que va a ser el segundo aulao de Copoeira, para cerrar a las 4 de la tarde un sábado muy especial de aniversario con la retreta musical y la Orquesta de Viento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien estará ofreciendo un concierto muy especial para celebrar estos 10 años de logros de PDVSA La Estancia. Asimismo, Reynoso informó que este domingo 24, a partir de las 11 de la mañana, el público podrá disfrutar de una presentación del rockero Ivo y su banda, quienes interpretarán clásicos de la música de los años 60, 70 y 80. También a partir de las 3 de la tarde se realizará la obra infantil La Estación de Limpieza del Ateneo de Caracas del Arco Iris para fomentar el sentido ecológico y de reciclaje en los niños y niñas. Todas estas actividades son totalmente gratuitas. 12-14 minutos. Y continúa abierta la convocatoria a participar en el primer concurso nacional de fotografía, llamado que inició el pasado primero de este mes y que culminará el 15 de junio próximo. La información fue ofrecida por Irene Echenique, fotógrafa y vocera del Movimiento Venezolano de Fotografía. Quisimos lanzar este concurso porque el trabajo simplemente no se puede mostrar para o hablar de quejas, de lo que no se ha hecho, sino que el venezolano es trabajador. Y nosotros vemos, tenemos familiares, nosotros mismos salimos a la madrugada y llegamos hasta muy tarde en la noche. Existen muchas historias a lo largo del país que hace falta que se muestren, que se oigan, que se escuchen. Y una de las propuestas con este concurso es que el premio mayor sea una exposición colectiva itinerante, que no se quede acá encerrada un museo en Caracas, que sea algo que se traslade a nivel nacional para que la gente vea que sí es posible mostrar los trabajos, que haya participación. Continuamos con más información, y es que las bases del primer concurso nacional de fotografía y la cultura del trabajo se encuentran publicadas en el grupo de la red social Facebook Movimiento Venezolano de Fotografía. Son las 12:15 minutos. Regionales. Este domingo 24 de mayo, por segundo año consecutivo, la Vela de Coro, municipio Colina, será la sede del gran desfile de locos y locainas que realizarán más de 9 estados del país como Lara, Trujillo, Portuguesa, Monagas y Miranda, entre otros. Así lo dio a conocer Pedro Chacón, presidente de la Fundación Locos de la Vela. Los locos de la vela se van a vestir de gala nuevamente y nuestro estado va a ser el anfitrión de la visita de 9 estados de Venezuela, que sencillamente lo que vamos a hacer es celebrar un día más del Día de los Locos, y los falconianos vamos a ser testigos de esto por segunda vez en la historia del país, en el país donde vivimos. Asimismo, Chacón informó que este fin de semana será inaugurada una sala en la Casa Museo de los Locos de la Vela, donde el público podrá conocer más de la historia de esta manifestación cultural venezolana. La invitación es para que este sábado 23 acudamos a lo que va a ser la inauguración de la Sala Museo, un compromiso que se asumió en diciembre cuando se inauguró la casa. Estamos trabajando para lo que va a ser la apertura al público el sábado, la inauguración de lo que a partir de hoy va a estar a la vista de todo el pueblo falconiano, que es la historia, reseña y vivencial de lo que son los Locos de la Vela. Porque ya tenemos ya las salas casi listas para lo que será su inauguración. Dicha actividad servirá para realzar la celebración de este desfile y avanzar en la organización para buscar la declaratoria como patrimonio nacional de esta tradición tan popular en diversos estados de nuestro país. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La diversidad cultural como patrimonio común y característica esencial de la humanidad será motivo de celebración mundial este 21 de mayo, fecha establecida por los países miembros de la UNESCO, para reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza, así como otras formas de expresión cultural. En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro de la Diversidad Cultural y de la Misión Cultura Corazón Adentro, ha organizado un importante programa que se enmarca en la décima edición del Foro Permanente por la Diversidad Cultural, extendido a todas las regiones del país. Apure y Falcón son los estados donde se detiene esta cruzada entre los días 19 y 24 de mayo, con un conjunto de coloquios, muestras fotográficas, videos, talleres, debates y encuentros interculturales. El presidente del CDC, Benito Iradi, informó desde el Alto Apure que la Biblioteca Rufino Blanco Fombona en El Orza ha cedido sus espacios para la muestra expositiva sobre las expresiones patrimoniales de Venezuela reconocidas por la UNESCO y que de manera especial la correspondiente al pueblo mapoyo, a quienes está dedicado este décimo foro permanente. Allí también será presentada la colección Venezuela Plural, mientras que en Trinidad de Orichuna se desarrollará un encuentro con cronistas, historiadores y portadores del saber popular sobre las formas diversas de la cultura en la localidad llanera. Otros espacios como el Salón de Reuniones de la Alcaldía del municipio Rómulo Gallegos y la Churuata del Indio Alegre han sido acondicionados para la realización de debates, mesas técnicas y diversos encuentros culturales. Destaca el homenaje al cacique Simón Bastidas y las intervenciones del alcalde Jesús Solfredi Solórzano, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural, Ramón Ojeda y el director del Gabinete de Cultura de Apure, Carlos Sosa. El Día Mundial de la Diversidad Cultural será celebrado con un intercambio de saberes entre colectivos de arrieros de bueyes, intérpretes de cantos de trabajo y de joropo en la localidad de Rincón Hondo del municipio Muñoz, de donde proceden también los santos caretos de la estacada que se sumarán al encuentro con sus cargadores. Bien, queridos usuarios y usuarias, toda esta información es referente al Día de la Diversidad Cultural que se está celebrando en estas fechas. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y atención a todo lo que les informamos por esta vía. Llegamos al final sin mencionarles antes que en la redacción, edición y montaje estuvo Sinamago González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron a Jolver Zambrano, impecablemente en los controles. Lena Rogan y Castillo, los esperamos mañana a esta misma hora para una nueva emisión de Cultura al Día. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.

familia de esta leyenda, esa sangre está conmigo. Por eso el hombre del campo siempre carga su cuchillo, el caballo pa' montarlo, no es necesario el estribo. La mujer cuando es celosa siempre culpa a su marido. Lo que le pasó a mi abuelo en el pueblo de Tucupido, sacó a pasear a la reina en su potro lucerito. Mi abuela lo sorprendió y con el cabo de un pico lo cruzó por ambos lados, que lo dejó moradito. Ese pegó un carrerón que parecía un muchachito. Mi abuela lo persiguió y le pegaba unos gritos. Párate, viejito verde, que tú no tapes esos brincos. Eso lo hace Luis Acasme, el que llaman el rastrillo, porque ese sí es mujeriego, además es jovencito. Pero tú, ¿qué vas a hacer, viejo chinchurrio? Lo hicieron por los orillos, mi abuelo se percató, se marchó por donde vino. Prefiero la libertad, no quiero meterme en lío, como la dejó Bolívar, escrita en un solo libro. Aunque si me dan yo como, la mañana no le he perdido. Viejo chocho como estoy, monto un potro relancino. Mi abuela está muy contenta, al lado de su viejito. Cuando supo la verdad de todo lo sucedido, no sería un molino nuevo, tampoco soy carro fino, pero tengo manigueta y al cholearme me le afinco. Por eso vivo feliz y sigo pegando gritos. A viejito pa' sabroso me dio la naturaleza, tiene un tornillo especial pa' cualquier tipo de tuerca, y yo hago mis tres raciones con sancocho y palometa. Tenía razón este muchacho, Euclides Leal. En Alba Ciudad, las 12 y 29 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. es el amor, bien tonto el que no obedece, bien tonto el que no obedece. Mejor siga su camino, amigo mío, o si usted quiere regrese. Pero aténgase a los hechos, porque se enreda el chivo que se devuelve. En la batalla todos también nadie ofrece, yo le ofrezco un armisticio, usted tómelo si quiere. Doy amor y cariño, mucho cariño, tranquilidad y buena suerte. Tranquilidad y buena suerte. En Yaracuy las parejas somos fuertes, no andamos con vericuetos, amamos pero de frente. Y si alguien se nos resiste, María Leonza lo somete. María Leonza lo somete. En Alba Ciudad. 12:34. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 12:38.

el canto bolivariano, que toda América unida verá florecer los campos. Canta América Latina, el canto por mi hermano. Ya despertó Venezuela y ahora Bolivia le sigue atrás. Perú, Chile, Nicaragua y el Ecuador junto a Panamá. Brasil, Colombia, Argentina y El Salvador con el Uruguay. Pregonan los paraguayos de que Bolívar regresó ya, alzando la voz del pueblo, lanzando canción al viento, uniendo todos los sueños, banderas y sentimientos. Por una América unida, sin frontera y con empeño, canta América Latina, el canto bolivariano. Por toda América unida, será fuerza el soberano. Por una patria bonita y el canto por un hermano. Ya despertó Venezuela y ahora Bolivia le sigue atrás. Perú, Chile, Nicaragua y el Ecuador junto a Panamá. Brasil, Colombia, Argentina y El Salvador con el Uruguay. Pregonan los paraguayos de que Bolívar regresó ya, alzando la voz del pueblo, lanzando canción al viento, todos los sueños, banderas y sentimientos. Por una América unida, sin frontera y con empeño, canta América Latina, el canto bolivariano. Con toda América unida, será fuerza el soberano. Por una patria bonita y el canto por un hermano. En Alba Ciudad, las 12 y 51 minutos. Siento es que quiere estallar la insurrección allá.